10:47 minutos, se lo comentábamos en el sumario de contenidos hoy en la mañana de Radio Brique. Vamos a hablarles de los Jueves en Ocuri, una iniciativa que arranca precisamente en la jornada de este jueves. En concreto, por cuarto año consecutivo se va a llevar a cabo esta serie de encuentros dentro del ámbito cultural que se desarrolla en ese entorno privilegiado, el que nos ofrece el yacimiento arqueológico de Ocuri y en este caso el centro de recepción con la venta de Ocuri. Nosotros vamos a hablar de ese programa previsto para todo el verano, en concreto pues lo que nos va a acontecer durante este mes de julio, pero también el resto de jornadas que se puedan desarrollar, y lo vamos a hacer con el responsable de la venta Ocuri, con su gerente, con Antonio Mateo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Mateo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues en la jornada de este 5 de julio arrancan los Jueves en Ocuri. Se van a ir desarrollando diferentes citas, principalmente, por lo que veo en el cartel, encuentros musicales que nos van a traer además también a amigos de la casa, por así decirlo, ¿no? Porque podemos ver que algunos de los que van a participar en esos encuentros musicales pues repiten experiencia, e imagino que casi que a demanda, ¿no? Sobre todo si hablamos de Tres en la Carretera, que es el grupo que cierra el programa del mes de julio, que es, bueno, pues esa formación upriqueña que tiene bastante aceptación. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar de los Jueves en Ocuri. Cuéntame un poco cómo se ha organizado este año. Pues como tú has estado diciendo, ya empezamos con hoy empezamos ya la temporadita, y es verdad que apostamos por la gente que tenemos aquí. Hemos tirado de lo que conocemos más y de lo que sabemos que está funcionando. Uh-huh. Tú has nombrado a Tres en la Carretera, por ejemplo, que el año pasado funcionaron muy bien, y una agrupación de Ubrique, de chavales jóvenes, y ellos van a estar con nosotros encantados, y nosotros con ellos, por supuesto. Salmerón también repite, y Estefan y su compañía pues también son los que van hoy a inaugurar la temporada. Luego hemos tirado de gente de afuera también, como hay que hacer. Y creo que el programita no ha salido muy muy mal. Esperemos que les guste a la gente. Uh-huh. Un programa que va a estar copado prácticamente por citas musicales, ¿no? Lo digo porque el año pasado sí que, además de encuentros musicales, se ofrecían otra serie de propuestas dentro del ámbito de la narración oral y demás. No sé si este año, de cara a próxima semana, también se van a recoger. No, Rocío, este año vamos a apostar solamente por la música. Uh-huh. Es verdad que el año pasado quise innovar un poquito y poner algo diferente, y se hicieron, como tú has dicho, los cuentacuentos, y se hicieron algunas narraciones, algunas cosillas, pero este año me voy a centrar en la música. La verdad es que funciona bien, gusta mucho. Lo otro quizás no sea el sitio más apropiado. Uh-huh. Y también coincidió con el tiempo atmosférico, ¿no? que estuvo la noche muy fría, no llegó a cuajar. Uh-huh. Entonces vamos a quedarnos con la música, que ya es suficiente y es bastante y es importante, vamos. Claro. De hecho, además, el tiempo siempre es un condicionante. Nosotros siempre lo comentamos, ¿no? Cuando hablamos de actividades al aire libre, siempre el tiempo influye de manera increíble a la hora de que haya más o menos participación. De hecho, el año pasado los Jueves en Ocuri arrancaron en el mes de junio. Este año eso ha sido impensable, ¿verdad? Claro, es que no. Ya el año pasado hacía fresquito las primeras noches. Uh-huh. Y bueno, y esperemos que esta noche, bueno, yo de entrada ya le digo a los que vayan a venir a vernos y a escuchar música, que coja la Rebequita, eso que nos falte, porque está haciendo fresquito, gracias a Dios. Todavía no tenemos un verano fuerte. Sí. Esperemos que ya vendrá, pero esperemos que las noches estén fresquitas como están siendo. El año pasado es verdad que arrancamos muy pronto, cogí yo con muchas ganas el tema, y hicimos una programación bastante grande, entonces me metí en el mes de junio. Este año nos vamos a quedar con el mes de julio completo y las dos primeras semanas de agosto. Hmm. Son seis semanas, seis actuaciones. Es que es mucho trabajo, es muy complicado, parece que las cosas se ven muy fáciles, pero luego cuando te pones a cuadrar fechas, a llamar gente, a intentar que todo el mundo participe, pues la verdad que hay gente que se tiene que quedar fuera. Uh-huh. Y luego eso, el tema de cuadrar, y este año, pues, el condicionante del tiempo, pues, nos está... Eso, condicionando, claro. Nunca me olvido. Sí. Bueno, pues en cualquier caso, esta noche sí que vamos a tener el inicio de esos jueves en Ocuri y en concreto, hoy le llega el turno que va a inaugurar lo que es el programa, el grupo Classic Latin Club, que, bueno, pues también es un conocido, ¿no? Porque ha sido profesor en la Escuela Municipal de Música, ¿no? Me decías, Estefan, que ha sido profesor de guitarra, creo. Exactamente, sí, y además el año pasado muchos lo conocerán, bueno, aparte de porque está en la Escuela de Música, ¿no? Y una persona que se mueve en el tema de musical, haciendo actuaciones y eso. El año pasado el Ayuntamiento de Brique lo contrató para que hiciera un concierto de guitarra aquí en el foro de la ciudad romana, sí. Y la verdad que estuvo bastante bien. Y yo tenía bastantes ganas, la verdad, llevo 2 años o 3 detrás de él, detrás de este grupo, porque me gustan, y además es clásico, una cosa que yo quería meter aquí, ¿no? Y la verdad que llevo 2 años detrás de Estefan y lo pillé un día que vino por aquí, ya hace más de un mes, me parece que hace, que hicimos ya, cerramos, fue la primera fecha que pusimos, ellos encantados y yo muy contento porque quería quitarme esa espinita de meter un poquito de clásico. Y la verdad que escuchar aquí una guitarra, un violín y un violonchelo tiene que ser un gustazo, yo ya lo estoy disfrutando y tiene que ser un gustazo escucharlo esta noche. Pues Estefan, pues eso, Estefan es bastante conocido, su pareja tocará el violín y luego hay un profesor del Conservatorio de Sevilla que vendrá con el violonchelo. Y bueno, harán música clásica, pero más latina, el clásico latino. Hablamos de boleros, de tango, de música sudamericana que tiene que sonar muy bien, tiene que sonar muy bien seguro. Sobre todo porque estamos hablando de músicos profesionales, ¿no? Exactamente, estamos hablando ya de personas que tienen un recorrido ya bastante grande, son gente que, bueno, estudiosos de la música, son profesores, en fin, estamos hablando de un nivelito ya, vamos subiendo un poquito. Bueno, pues este grupo Classic Latin Club va a llegar, como decíamos hoy, a la venta Ocuri a partir de las 10 de la noche, ¿no? Es el momento en el que van a comenzar todas las actuaciones. Sí, sobre esa hora empezará. Yo le aconsejo a la gente que se vengan tempranito para que cojan su sitio, para que se tomen una cervecita o algo y escuchen cómodamente al trío de cuerdas que nos viene esta noche. Esperemos que la noche sea buenecita y que la gente esté cómoda. Yo vuelvo a pedir la Rebequita. Sí que lo hemos comentado en otra ocasión, ¿no? Se trata de una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Para disfrutar de una noche de verano, tanto si uno tiene que trabajar al día siguiente como si no, ¿eh? Que esto, bueno, pues tampoco creo que vaya a terminar una hora muy desorbitada. Lo digo para aquellas personas que digan, no, que trabajo el viernes, bueno, pero en realidad empiezan a las 10, es un momento para disfrutar de esas noches de verano que siempre, bueno, pues tenemos un tiempo un poco más distendido y relajado, aunque continuemos con las labores profesionales que no podemos dejar. Y es una oportunidad de hacer algo diferente, salir de casa, tomar algo y disfrutar de buena música en un lugar también pues privilegiado, ¿no? Sí, la verdad que ya en las noches de verano hay muy poca gente que se acueste temprano. Esto si empieza a las 10, 10:30, para las 12 está listo, entonces no es que haya que trasnochar mucho. Y la verdad que va a estar tranquilito, en vez de estar en casa viendo la tele, pues es una alternativa, ¿no? De escuchar música en directo, música buena y, como tú dices, bueno, y el ambientito que se crea aquí, ¿no? Viene cena, te tomas 4 tapitas y te vas para casa y a la camita. Y al día siguiente, los que tengamos que trabajar, pues estaremos listos para trabajar, y los que estén desde vacaciones, pues que sigan acostados. Que lo disfruten, lo que tengo que hacer, lo disfruten. Claro, claro, claro. Luego también está, los críos ya, los niños ya no tienen colegio, entonces los padres tampoco tienen que hacer el esfuerzo de que por la mañana hay que prepararse para la rutina diaria de los críos, ¿no? Estamos en un ambiente vacacional para todo el mundo, el que lo disfrute directamente y el que también está ahí pensando en que sus vacaciones llegan, en que no llegan, pero estamos metidos un poco en ese ambiente también, ¿no es verdad? Claro. Bueno, pues como decíamos, hoy se inaugura la noche en Okuri, pero durante todo el mes de julio vamos a tener diferentes propuestas musicales. Si te parece, podemos anunciarlas, Antonio. Sí, sí, podemos ir dándole un toquecito y para que la gente vaya recordando. Como hemos dicho, Classic Latin Club sería este jueves. El jueves que viene estará Javier Salmerón. Este es un chaval de aquí de la zona de Jerez, del puerto, que yo apuesto por él y él apostó conmigo desde el principio. Me ayudó mucho a la hora de organizar la programación en los primeros años. Y es un tío que ya, bueno, que gusta, que ha estado bastante bien. Va a presentar su nuevo disco, un disco que salió el 7 de junio, o sea que está calentito. Es una música tranquilita, el disco se llama De Noviembre a Julio, y es el tema cantautor, ¿no? Le ha puesto música a un poeta, a Julio Mariscal, un poeta de Arco. Entonces él le ha puesto música a la letra de este poeta, y con guitarra, y tiene que sonar bien. Bueno, en otros años ha gustado bastante, ¿no? Y el chaval pues se lo curra bastante y yo apuesto por él, y va a estar bien, una cosita en plan tranquilito, como hemos estado diciendo, para escuchar música que normalmente no se escucha, para ver un espectáculo que, bueno, al aire libre, en fin, que puede estar bastante bien. El 19 tendríamos, el jueves 19 tendríamos Wonderwall Duo. Este trío, creo que es un trío, sí. Este trío pues harán clásicos, versiones de, pues qué te digo yo, de los Beatles, de los Rolling, harán también de Bob Dylan, de Pink Floyd, o así, vamos, clásicos ya del pop, y lo interpretan bastante bien. Ya una musiquita un poco más moderna, pero siempre este año volvemos al tema de los clásicos. Tanto clásicos de música clásica, como sería con el trío de cuerdas, o Salmerón en plan cantautor, como con este grupo que harán esas versiones. Y cerrando el jueves de julio, el último jueves, pues Tres en la carretera, el año pasado estuvieron muy bien, unos chavales de aquí de Ubrique y Benaocá, como yo estoy en medio, pues son paisanos míos, tanto unos como otros, y luego la verdad que la voz de la chavala es estupenda, y los dos chavales tocando instrumentos, pues la verdad que funcionó muy bien, a mí particularmente me gustó. Yo, en cierta forma, yo quiero buscar música para todo el mundo, pero yo también la quiero disfrutar, ya que estoy aquí, pues entonces yo busco también mis gustos, ¿no? Mis gustos personales. Espero que coincidan. Tampoco soy muy rebuscado, no soy muy rebuscado en el tema clásico ni de música, porque yo tampoco tengo una cultura musical muy amplia, pero lo primero que miro es que me guste a mí y después que le guste a los demás. Suena muy egoísta, pero es así. Entonces, lo que funcionó bien en otras ocasiones y a mí me emocionó, quiero que estén este año. Y a mí, la verdad, que Tres en la Carretera me emocionaron mucho y fueron una gente que gustó mucho. Mucho tirón también de público. Son chavales que se están formando a diario, están en la escuela de música, y ellos aparte. Entonces, son gente que se lo creen, que lo trabajan, y que eso después lo demuestran y se ve el resultado, ¿no? Entonces, la verdad es que el cartelito de julio me ha salido muy completito. Y de agosto, pues igual. De agosto, vamos a tener, como dije antes, las dos primeras semanas de agosto. Después haremos un paroncito, haremos un descansito con esto del puente. Y en la primera semana tendremos el grupo Escalera, que también ha estado aquí. También son chavales de Ubrique, que ya no se llama Escalera. ¿Ah, no? Ahora se llaman Pérez, Calvos y Fernández, que esto parece un bufete de abogados, ese es el nombre que se han puesto, Pérez, bueno. Calvos y Fernández, y son los mismos que estaban en el grupo Escalera y ya un poquito más movido, un poquito más, una música más fresca, más rock, más, más innovadora quizás, pero funciona muy bien y además yo le tengo mucho cariño a estos chavales porque también desde el principio apostaron también por mí y esas cosas hay que agradecerlas también. Sí. Y por último, pues Trending Topic también harán versiones. También vamos a tener con el grupo Trending Topic. También haremos eso. Son versiones de clásico, soul, disco, funk. Un estilo a Wonderwall Duo, pero es otro grupo diferente que también espero que les guste a los que vengan a visitarnos. Bueno, pues son las distintas propuestas musicales que nos ofrece la venta de Ocuri durante estos jueves en Ocuri, que van a prolongarse en el tiempo hasta mediados de agosto. Ahí ya paráis, ¿no?, lo que sería la actividad en principio. Sí. No sé si para feria o algo así, no, porque otros años sí que ha habido, pero no creo, ¿no? Todavía, de aquí a feria... Queda. Ya veremos. Sí, ya veremos cómo poquito, está la noche. No, exacto. No, la verdad que ni lo he pensado siquiera todavía. Ya veremos cuando volvamos de las vacaciones si podemos hacer algo. Por lo pronto vamos a quedarnos con esta edición de los jueves en Ocuri. Ya 4 años, como tú me has recordado, que yo ya ni sabía que llevamos 4 años haciendo estas ediciones. Y la verdad es que muy ilusionado, muy contento y ofreciéndole a nuestros clientes y a todo el que quiera venir por primera vez, pues ofreciéndole algo, ¿no? Algo diferente, con el condicionante de la música en la calle, de la música en directo, pero también con la ventaja de que esas cosillas pues no suelen verse todos los días, entonces es algo que a muchos de mis amigos y de mis clientes le atrae bastante, ¿no? Escuchar música aquí. Sí. Y bueno, y en un entorno, como tú decías, un entornito privilegiado, la verdad es que aquí se está muy gusto, Rocío. ¿Para qué vamos a decir, no? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Luego también tenemos, lo hago como recordatorio, el 14 de julio, pues sí, tenemos teatro. Teatro, sí, se te va a comentar. Eso no es aquí, eso es en el yacimiento, es arriba, pero es otra apuesta más que se hace para fomentar el tema de Ocuri, ¿no? Las visitas. Y vamos a tener teatro a las 8 de la tarde en el foro, que vuelvo a decir lo de siempre, que cada vez que se hace algo ahí arriba, pues la gente viene encantada y agradecida, porque es un sitio muy propicio para eso. Y tendremos allí un Plauto, nos va una comedia de Plauto, Los Gemelos, una compañía, esto lo ha contratado el Ayuntamiento de Ubrique, el Área de Cultura, una compañía que en 2013 ya tuvo en Mérida el premio del público y que, bueno, es un aporte más para que el yacimiento y toda esta zona pues vaya teniendo el auge que va teniendo. Entonces, aparte, no sé si habrá algunas cosillas más. Centrándonos en lo mío, en lo nuestro, en lo de aquí de Ocuri, pues con la programación esta de los jueves pasaremos el verano y bueno, ya habrá más iniciativas más adelante si se puede y se tercia. Bueno, pues la representación de Los Gemelos de la obra de Plauto llegará precisamente a el yacimiento arqueológico de Ocuri este próximo 14 de julio a partir de las 8 en el yacimiento arqueológico. Recuerden que, bueno, las personas que quieran hacerse con esa entrada tienen que acudir a la Oficina Municipal de Turismo o en el propio centro de recepción de Ocuri. También se venden al precio de 10 euros y que el aforo, esto es importante, es limitado a 200 personas por aquello del espacio y de la conservación del patrimonio. Eso por un lado. Luego, además, también vinculado a Ocuri, por cierto, vamos a recordar, aunque es una cuestión ya que forma parte de lo que sería la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, pero recuerden que este viernes termina el plazo para participar en el tercer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Y si están interesados en presentar sus trabajos, su fotografía, pues tienen como plazo hasta este viernes para hacerlo. Es un concurso, bueno, pues ya saben, ¿no?, que tiene el interés que tiene, sobre todo porque con él se hace un calendario con las imágenes seleccionadas se realiza un calendario y podemos ver cada mes las bellas estampas de Okuri en redes sociales, en los distintos medios, ¿no? que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Por ejemplo, la de este mes de julio, podemos ver una imagen cuya autora, Ana Belén Gago, en Montes de Oca, pues presentó un detalle de la casa de Juan Vigazo, que presentó en la pasada convocatoria del concurso y que fue seleccionada en ese calendario de este 2018 como la correspondiente al mes de julio. Y bueno, pues también hay que destacarlo, ¿verdad, Antonio? Sí, claro, por supuesto. Además, están llegando muchos fotógrafos y aficionados, están viniendo a sacar fotos. Este concurso, la verdad que tiene mucha importancia, tanto por el tema de promoción, porque la verdad es que todos los visitantes o la mayoría se llevan su calendario. El calendario está puesto al precio, no sé si 1 euro o 2 euros. Está muy bien, calendario sí. De bastante calidad. Y con unas fotografías espectaculares de lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Sí, entonces, sí. Con la visión de cada particular de cada fotógrafo, ¿no? Y lo que tú has comentado de la casa de Vegaso, pues la verdad es que todas las fotografías son muy muy interesantes, pero eso, cuando se llevan el calendario, pues se lo llevan a todas partes ya de España y de fuera, ¿no? Entonces es una forma de promocionar. Y luego, por supuesto, pues una forma de fomentar la fotografía, que cada vez está teniendo más aficionados en Ubrique, y aquí lo veo yo, aquí vienen muchos fotógrafos a plasmar o a coger imágenes, enfoques del yacimiento que tiene para dar y tomar. Tiene puntos preciosos, o sea que, claro. que está bastante bien. Y la verdad es que es una iniciativa bastante importante que hay que seguir, y es bueno que haya recordado que ya se acaba el plazo para los que estén más rezagados o más despistados, pues aprovechen estos últimos días para echar las fotografías que ellos quieran y presentarlas a ese concurso. Pues una iniciativa que llega a través de la Concejalía de Cultura y Fomento Creativo, por cierto, del Ayuntamiento de Ubrique. Estoy metida en el Facebook de la Venta Okuri, Antonio, y estoy viendo por aquí una imagen. Estoy metida en el Facebook de la Venta Okuri. ¿Sí? Y estoy viendo una imagen de un cafelito con unas tortas con miel. Torta de masa. Te digo que la verdad que yo tengo el defecto, no lo sé, de que todavía no estoy muy aficionado al tema de la... No sé quién habrá puesto la foto, pero lo que te vengo a decir es que es una propuesta de desayuno interesante, ¿no? Los domingos tenemos tortitas. Hacen carne, hace mismo en la masa de las tortas, las tortas de toda la vida. Y los domingos, pues la verdad que es es muy llamativo el tema, de porque viene mucha gente a comerse su tortita. Y bueno, mira, me alegro de que haya salido esa fotografía, porque un desayuno aquí arriba todos los días está muy bien, pero los dominguitos con las tortas aquí al fresquito y tranquilito, pues la verdad es que apetece. Pues, ¿eso es? Está bien que hayas mirado, pues yo ni lo conocía, la verdad. Ni lo conocía. Anda, que tenga yo que descubrirte, anda que... Es que, vamos, tú ya pendiente como siempre. En fin, todo esto lo que viene a decir es que Okuri es un lugar para acudir ya no solo la noche, como estamos planteando, ¿no? Con la noche de Okuri, sino también, pues, por ejemplo, un buen lugar para desayunar con el fresquito por la mañana. No muy tarde, pero sí. A una hora decente, ¿no? Horas decentes no hay aquí. Aquí hay gente que viene a desayunar a las 12 y a las 12. Vale, estupendo, una hora decente, Antonio. Es normal, es domingo y viene mucha gente con los ojitos todavía hinchados, que se han caído de la cama, han cogido el coche y han tirado para arriba. Pero ya, como los vamos conociendo, pues ya anda, no les decimos nada. Los dejamos que desayunen, cada uno puede comer a la hora que le dé la gana. Ya está, ¿verdad? Claro, no vamos ahora a pelear. Pero la verdad que sí, yo quería decir de esto. Yo estoy encantado y sé que la gente le gusta, ¿no? Y entonces el sitio es muy bonito y es una alternativa más para salir a lo mejor de la rutina diaria, ¿no? Y si además pues escuchas música como en estas ediciones de ahora de verano, o te vienes simplemente a tomar un cafelito por la tarde, ver una puesta de sol, a charlar con tu pareja o a charlar con los amigos, o en plan solo, aquí me llegan alguna gente, yo alucino el Rocío, porque me llega mucha gente a lo mejor a leerse un libro tranquilamente, a relajarse, o yo qué sé, o eso, una parejita, a hablar de sus cosas, en fin, se ven muchas cositas por aquí que son muy interesantes, la verdad, y gente de afuera que les gusta mucho el sitio, veraneantes que están por aquí. Ahora, hace poco me ha llegado una familia que estuvieron el año pasado aquí en Benauca veraneando y querían saber, porque vienen, van a traer gente, creo que son del puerto, me parece que han dicho, mi hijo estaba hablando con ellos, y son gente que ya conocen el sitio y vienen de un año a otro, en fin, se crean amistades. Yo creo que es un sitio muy, muy chulo. Para disfrutarlo, para disfrutarlo ya que lo tenemos. Sí, pues claro, claro. Y además a disposición estamos del que llegue y de tratarlo lo mejor posible, como no puede ser menos y como se hace en todos los sitios en Ubrique, ¿sabes? Que no, que aquí se ofrezcan ni más ni menos, sino buena atención y buena acogida, sobre todo a eso, a los visitantes, para que se lleven un buen saborcito de boca y vuelvan a Ubrique. Pues esta noche, recuerden, se inauguran los jueves en Ocuri. A partir de las 10 tendremos ese grupo de cuerda, clase de Latin Club, que va a actuar en la venta de Ocuri y del que vamos a poder disfrutar la música, que va a estar presente cada jueves en la venta Ocuri y de la que nosotros, si te parece, pues iremos también anunciando, ¿no? A través de diferentes encuentros de actualidad, en la jornada de los jueves podemos ir anticipando lo que viene para esa jornada, para esa noche. Y en principio pues nos quedamos, Antonio, invitando, ¿no?, a todos los oyentes que nos estén escuchando a que disfruten de las propuestas musicales que se les ofrece por parte de Ocuri. Por supuesto, siempre las puertas abiertas para todo el que quiera venir, que se vengan, como he dicho, tempranito y con la Rebequita. Y aquí estaremos para disfrutar de una noche tranquilita y escuchar buena música. Así que nada, y bueno, a tu disposición como siempre. Tú sabes que yo encantado de hablar contigo. Sé que hay mucha gente que no está escuchando, pero yo es como si estuviera hablando contigo sentadito aquí tomando un café. Nadie nos escucha, tranquilo, nadie nos escucha. Nadie nos escucha, estamos en plan íntimo. Y agradecerte a ti, a Mari Carmen, a Carlos, a Fran, a Radio Ubrique, porque siempre estáis pendientes de, no ya solo a nivel mío en particular, que sí, sino a nivel de todo lo que se cuece en Ubrique de noticias, que para eso estáis, por supuesto. Eso te iba a decir. Pero el tratamiento que se le da a las noticias y a eso, pues hay que resaltarlo y agradecerlo hoy. Pues muchas gracias por la parte que nos toca también, hombre. Hombre, por supuesto. No estamos una acostumbrada a recibir ese tipo de elogios, así que muchas gracias, Antonio. No, nada, estamos acostumbrados a recibir malas críticas y la verdad sí, es que también es bueno que nos demos besitos uno a otro, que sí. falta hace, sí que sí, es verdad. Sí. Antonio, que muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando de los jueves en Ocuri. Gracias. A tu disposición, a vuestra disposición y un saludo. Buenos días.